Bienesabe Canarias Audio, un programa de bienesabe.org. Bienesabe Televisión tiene el placer, el enorme placer de encontrarse en El Hierro, en El Pinar, el último municipio de Canarias en ser considerado como tal, municipio, y nos encontramos en la casa de don Dámaso Padrón Hernández, el más famoso, conocido, no voy a decir el mejor porque... No, de famoso tampoco. Famoso sí, por eso nos encontramos aquí, porque es también considerado... Una entrañable persona, digamos. Muchas gracias. Es también conocido por su faceta radiofónica en la Radio Canaria Autonómica, digamos. Bueno, y vamos a hablar de la persona primero, de don Dámaso. Conocido por muchas... Me quita Tony, me cago con... O por Mazo, como se le conoce popularmente también. Sí, ¿no? En realidad sí. Bueno, hablamos de Mazo, insisto, como se le conoce en... aquí en El Pinar, y podríamos hablar de muchas facetas de su vida. Ya. Porque en realidad, como nos ha estado explicando, pues ha hecho de todo. Ha hecho, creo que empezó a trabajar... Sí, de todo, de todo. De carpintero, empezó de aprendiz o... Sí, aquí, como dice el cuento, me salieron los dientes en el negocio este que puso mi padre, y claro, todo esto lo empecé yo a metérseme en la cabeza desde pequeño, desde que tuve conocimiento. Y este negocio estamos en un molino. Sí, ya usted de pequeño también estaba en el negocio familiar de... Sí, claro, de la molienda. Claro, por eso digo que esto lo instaló mi padre. Entonces, claro, yo seguí la tradición esta, ¿no? Y entonces precisamente conservo el molino por la tradición, porque ya en realidad está parado. ¿Y qué papel cumplía el molino? Bueno, esto fue en una época de los años 48, 49, 50, cuando en realidad en todo Canarias el principal alimento era el gofio. Estamos hablando de después de la Guerra Civil. Sí, claro. El gofio era... Y este molino estaba noche y día trabajando para poder que la gente tuviera su alimento por las noches y durante el día también. Así que la fama de este molino precisamente es esa. Que en esa época aquí se formaban colas grandísimas, la gente esperando que le murieran, por ejemplo, un kilo o dos para poder cenar esa noche. Esa misma noche la única cena que tenía la gente era... Era el gofio. La que traía en el gofio, el gofio grano amasado, que traía. A lo mejor tenía un poco de queso en casa, pero lo principal, ya digo, era el gofio. Ya hoy en día tampoco la necesidad, no la necesidad del gofio, porque el alimento en sí... No, sí, ya llegan los yogures y el gofio ya se terminó. No, pero me refería también al hecho de que ya no se cultiva tanto el... No, que va. Si ya no se siembra, se va a dar nada de eso aquí, que antes era casual... La huerta o la finca que no estuviera sembrada cebada. Ya el gofio que se hace en Canarias viene el millo de Argentina. Ya viene preparado de otro sitio. Uh-huh. El comercio ya le vende los paquetes de un kilo o dos, el que quiera, ¿no? Pero yo, que nunca hubiese comido ese gofio, teniendo esto, al final tuve que hacerlo. O lo estoy haciendo. Pero gofio marrón no he comido en mi vida. Ya. En comparación con este. Con lo que se hacía antes, porque claro, era natural, digamos. También, que... también será la costumbre de uno estar acostumbrado a este y ahora comer el otro. Porque yo de toda la vida, mi desayuno siempre ha sido gofio y leche. Y me estaba hablando de gofio de cebada, gofio de trigo y millo. Fundamentalmente en El Hierro era... Esa es la mezcla principal. Hoy en día se hace gofio de muchísimas otras cosas. Sí. Hoy en día hasta cinco cereales. Sí. Pues no sé qué clase de cinco cereales son esos. Porque yo compré un paquete de esos de cinco cereales, lo probé y no lo comí más. No me gustó. Y luego, ¿verdad que los canarios tenemos siempre la no sé si el fracaso, o no hemos sabido aprovechar el gofio como... como un alimento de exportación, porque no, pienso que sí, hoy en día los jóvenes comen cereales de otra manera. Sí, sí, sí, exacto, más. Exacto, exacto. Por eso no me hablaba antes los yogures, que ya los jóvenes, yogur, cualquier cosa de esas que viene ya, que son modernas, ¿no? De lo antiguo ya de eso nada. El comer gofio, hoy un niño verlo comer gofio es una casualidad. Por eso, porque ya le dan otras cosas, ¿no? Es que sí. Parece que no eres una persona moderna si no comes los cereales. Claro, claro, claro. Parece que claro. Estamos metidos en una sociedad donde claro. El consumo nos lleva a comprar. Yo con decirles que en todo ello no sé el sabor que tiene un yogur. Claro, no me ha probado, no lo he probado nunca. No sé el sabor que tiene eso. Y sin embargo, digo, el gofio lo como todos los días. También, bueno, también la costumbre, ¿no? Sí, sí, pues me imagino que somos animales de costumbre. Exactamente, animales de costumbre. Bueno, estamos en este entorno también donde usted ha tenido otro papel fundamental en su vida, es decir, el tema de la electricidad en sí. El municipio del Pinar. Hay un motor aquí que luego veremos. Sí. ¿Qué papel cumplió ese motor en...? Ah, bueno, eso fue muy interesante en esa época, porque la luz se puso aquí en el 49, el año 49. Entonces, claro, la gente aquí desconocía por completo lo que era la luz eléctrica. Entonces, anteriormente la mayoría de las casas era de colmo. ¿Sabes lo que es el colmo? Sí, la paja del trigo. Entonces, los techos eran todo de eso. Y la gente no quería poner la luz porque tenían miedo que se les quemara la casa. Al ver la luz encendida, no, yo no pongo esto porque se me quema la casa. Entonces, claro, la habilidad de mi padre para irlos convenciendo, ponían, por ejemplo, dos puntos de luz y les cobraba solamente uno al mes. Quiere decir que si por con la condición que si estaban en una habitación, apagaron la luz en esa habitación y encendieron en la otra. Y la gente era tan seria que lo hacía. Sí. Eso es increíble. Eso, una cosa es verlo vivido y otra cosa es estarlo contando hoy en día. Pero después, ¿qué pasa? Que más adelante, ya cuando la gente empezó a irse a Venezuela, venir y demás, ya traían esas planchas eléctricas, las enchufaban y se notaba aquí el robo de corriente que había. Así que más la diferencia de ahí. Y empezó a dejar de funcionar cuando ya vino Unelco se metió. Y en ese entonces se pagaba por una bombilla de 15 vatios, que era la más barata, 5,20 al mes. ¿Y cuándo llegó Unelco, digamos, al Pinar? Es decir, ¿cuándo dejó de funcionar el motor como...? Los años que está Unelco. Sí, más o menos. Pues yo creo que ya va a ser como unos 30 años. Es decir, que estaría funcionando como unos 40 años, dando luz, sí, como unos 30, sí. 3 sí. o 4 décadas, digamos, sí, 30, sí. 40 años sí, dando luz al municipio. Sí. Bien, interesante. Solamente se daban 5 horas diarias. Imagino que fue un esfuerzo terrible también traer un motor de esos. Bueno, que sí. Porque eso es un motor inglés, supongo. Sí, sí, este es inglés, un Blaston inglés, sí. Sí, un esfuerzo grandísimo. Esto ha dado alegría, ha dado disgusto de todo lado. Y a pesar de todo lo que me ha dado, le tengo cariño. Claro, claro. Es parte de su vida. Porque si no conservaba nada. Es parte de su vida. Claro, claro, claro. No, y esto con el tiempo llegará a ser un museo de Pinar. Es para lo que está preparado ya. El espacio reúne condiciones para que el ayuntamiento le meta mano y haga un entorno aquí. Eso es lo que haría falta, que sirva de museo, porque para otra cosa ya, usted ve que todo lo que hay a la vista es antiguo. Aquí no se ve nada moderno. Bien arreglado. Inclusive les enseño una seña, porque antes, como no había luz, antes de poner luz eléctrica, para moler de noche, se encendía la contea, se alumbraba uno con tea. Se ponía una piedra aquí de encima del mostrador y ahí se nota donde caía la brasa de la tea y la huella de la brasa, ¿no? Y se alumbraba esto para ver la contea. Así que figúrense ustedes. Y hablando de tea, de brasas, creo que usted tiene por ahí otro papel también importante en su vida. Fue una funeraria, me parece a mí, que algo siempre dando luz y muerte, digamos, ¿no? Sí, los alimentaba con gofio y después los mataba. Los enterraba. Háblenos de cómo fue esa... Bueno, eso, claro, después vino un señor de Tenerife que quería buscar aquí que le hiciera el servicio, unos seguros que tenía y demás. Y entonces le recomendaron... a mí, y entonces vino por aquí y tal, pero anteriormente a eso, yo hacía las cajas aquí. Porque era carpintero también. Sí, como era carpintero, yo preparaba las cajas para los difuntos, pero muchos años estuve en eso. Y después fue cuando ya vino más tarde el señor este que apareció por aquí y tal, y entonces lo recomendaron y le empecé a hacer el servicio. Estuve unos años haciendo el servicio y ahora ya últimamente eso pasé a mi hijo. Ah, bueno. Lo tiene un hijo mío, quedó en la herencia. Y luego también, seguimos relacionando las cosas, el traslado en ese sentido también, usted siempre pegado al volante, fue taxista, chofer, fue... De eso más quiero no acordarme, porque me duele la espalda todavía tanto que estuve sentado en el asiento de los coches, guagua y demás. Aquí tenemos otro amigo también, Fernando, que sabe de eso. Pues 47 años estuve yo en ese trabajo de guagua y taxi. Así, 20 años con un taxi propio. Y después ya me asocié a la cooperativa y estuve 27. De ahí ya me jubilé y después de que me jubilé ya vi los cielos abiertos porque ya no hacía el sacrificio que y ahora está haciendo, digamos, lo que le apetece. Por exactamente, claro, ahora de hobby hago los tambores, bueno, que es lo que me nace de hacer. Pues ¿no? Hablando de tambores y que es la, digamos, la razón que nos ha trasladado hasta el Pinar a estar en su casa, ya. Vamos a ver cómo vamos se elaboran los tambores. Vamos a verlo. Bueno, pues estamos, digamos, ya en lo que es el cuartel general, el lugar donde don Dámaso Padrón elabora sus reconocidos y famosos tambores, porque hablo de famosos en el sentido de que todos los grupos de la isla, o puede presumir, vamos a decirlo, de que todos los grupos de la isla sí, señor, llevan tambores hechos por esas manitas que Dios le ha dado, digamos, ¿no? Sí, señor, eso es verdad. Y bueno, yo creo que podríamos disfrutar de que usted nos explique cómo se elabora un tambor, digamos, como si estuviera elaborando todos los... Sí, aquí tiene los materiales, los tiene encima de la mesa de trabajo. Esto es la plancha de zinc galvanizado que se usa para eso. Se usan mayores, pero les hago la demostración con una plancha pequeña. Esto se coge y se dobla. Se hace el sistema este, se suelda. Las dos puntas estas, y esta es la forma del tambor. Entonces después lleva un aro de estos verdes, que es el que va un lado y otro, los dos lados, lleva su aro con su piel puesta para poder tocar, ¿no? Que es esta piel de cabra, que se llama. Entonces ya cuando lo tengamos preparado, le ponemos la cuerda de soga de pita, que se llama, un lado y otro, y un lado aquí, para poder tensar la piel esta, que es la que hace el sonido del tambor. Después ya que esté esto ya preparado, se pone al sol, se seca, porque la piel hay que ponerla que esté amorosa, para poderla adaptar al círculo este, y le ponemos la piel, la colocamos al sol, y ya cuando esté preparado, queda ya como uno de estos. Este ya verán ustedes que es un poco más grande, queda la misma forma esta, redondo completamente, las dos puntas que les he dicho soldadas, que se sueldan aquí, son soldadas, por los dos lados, y después el remache este, que es a donde va la piel esta para que no corte el cuero, la piel de cuero, que me ha puesto así de esta forma. Ha puesto así, y encima de aquí va puesto el aro. Entonces la terminación sería ya hecha este, que está ya la terminación definitiva. Como verán, está pintado, los aros de verde, después el color este, que es tradición antigua de toda la vida, con el color este, y el aro, ya digo, verde igual. Y este es el cuño del pinar que le pongo yo, ustedes lo verán aquí el nombre que tiene el pinar, que se lo hago de esta forma. Le pongo el cuño aquí con un spray, le hago las letras que hay ya puesto aquí el pinar. Con el molde este que lo tengo solo para eso nada más. Ya los otros grupos, pues cada uno identifica también los grupos, cada uno pues ya le pone su nombre. Y esto por los palos para tocarlo. Le decimos palo nosotros, para tocar tambor, sin esto pues no... ¿Y los palos de qué son? Son de madera de pino y de haya, o sea, se hacen de las dos cosas. Bueno, pues esto, la cuerda esta es la que tensa el tambor para que pueda estar afinado y que pueda tocar bien. Son estas dos cuerdas que se tensan. ¿Ve cómo está esta ahora bien tensada? Entonces ya esto suena mucho mejor. El amarre es sencillo. Se va tirando de esta soga a esta y después se hace esto para que quede tensado, ¿no? Y así igual a todo alrededor del tambor. Porque si no está bien tensado, no suena bien. Y luego después también, si se pone al sol, también suena mucho mejor. Al contrario que otros instrumentos de cuerda, que se suele decir de poner al sereno, digamos. Claro, exacto. Esto puesto al sol es como suena bien. Claro, tampoco se puede tener mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo aprendió usted el proceso? Digamos, el proceso lo aprendí de un señor mayor, que a mí siempre me ha gustado tocar el tambor, y entonces el señor me dijo que él me lo hacía. Entonces cuando me hizo el tambor, me hizo un tambor, pues, qué sé, un poco mayor que este, ¿no? Entonces a mí me ha gustado siempre tocar el mayor de todos. Pero cuando apareció con aquel, dijo, no, hombre, a mí no me gusta este tambor pequeño, a mí me gusta uno grande. Dice, pues entonces lo mejor es que yo te enseño a hacer el tambor. Ah, pues mejor en todavía. Pues si me enseña, todo lo que se aprenda, uno bueno. Me enseñó a hacer como era el tambor, no vi sino como se hacía el primer tambor, y ahí ya seguí. Y lo aprendí enseguida. Y por rendirle homenaje a esa persona, ¿cómo se llamaba? Juan Baltasar. Juan Baltasar. El nombre de él es Juan Fernández, pero es conocido por Juan Baltasar. Yo tengo mucho que agradecerle a ese hombre, no porque me haya enseñado, porque además todo el tiempo me llevaba muy bien con él, ¿no? Pero me dejó el recuerdo ese de decir, me voy a morir y en este pueblo no hay quien haga un tambor. Y entonces le recuerdo mucho la frase esa de él, ¿no? Que ya digo, se lo agradecí mucho porque al decirme eso y yo aprender, tengo ese gran recuerdo de él. Y en ese proceso de continuidad de lo que es la vida y de seguir haciendo tambores, ¿hay alguien bien en la familia, bien en el pueblo que pueda seguir con esta tradición? De momento no hay ninguno. ¿Y qué se puede hacer en ese sentido? No hay ninguno. Pues yo precisamente me he ofrecido a algunos chicos por ahí a ver si quieren aprender, porque uno no es eterno, ¿no? Sí, sí. Aunque yo le digo a muchos, digo, no, yo no pienso morirme, yo sigo haciendo tambores y yo no me muero nunca. Buen espíritu tiene, ¿eh? Pero entonces, claro, a mí sí me gustaría que el día de mañana tuvieran el recuerdo que tengo yo del Señor que me enseñó a mí. Y creo que lo voy a conseguir, por lo menos un chico está ahí medio interesado y creo que eso sí lo voy a conseguir. Bien. De dejarle el recuerdo al chico este. Que hable igual, pues, que estoy hablando aquí yo. Aquí lo animamos a que se convenza y disfrute. Claro, claro, exactamente. Exactamente, por eso les digo que, les vuelvo a repetir, que me gustaría que ese el día de mañana esté hablando lo mismo que estoy hablando ahora, el que me enseñó a mí. Bien. Y que son recuerdos que no hay por qué olvidarlos. Este ya está preparado para tocar. Les voy a tocar un poco para que sepan cómo es. No creo que vayan a aprender, porque ustedes a lo mejor no aprenden lo que es tocar el tambor, pero les voy a enseñar un poco cómo se toca. Esto hay varios toques, ¿no? El pito es el que manda el toque del tambor, que es el principal de los toques, ¿no? Y es el que va cambiando el ritmo del baile. Sí, el tambor, el papel que cumple es el acompañamiento. El acompañamiento. El pito es Y con diferentes ritmos en función de que sea la pieza que se toque. La pieza que toque el pito, tiene que cambiar el tambor. Y así, claro, hay varios toques, ¿no? A veces uno se cuestiona cuando los ve en una romería o los ve en una bajada, la cantidad de horas llevando un tambor a la cadera, digamos, porque eso, se lleva ahí, tiene que ser un... Eso vale más ni hablar, porque yo ahora mismo, el mío que está aquí, que es el mayor de todos, o sea, de todos los que se hacen, por ahí hay uno, no, esos son ya más pequeños. Pero que yo tengo que uso yo, que es este que está aquí, que es el grande, grande de verdad, ya tengo que hacerme uno pequeño porque ya con el grande no puedo. Porque claro, llevando eso mucho tiempo aquí, no es el peso, porque el peso, lo más que pesa son 12 kilos, no es el peso, pero el volumen que uno lleva aquí al lado, lo que te condiciona, parece que no, pero eso, muchas horas eso molesta mucho, ¿no? Imagino que también el sonido metido en la oreja, en el oído. No, el sonido de alegría. Sí. Con el sonido eso no, porque el sonido, como va uno con la emoción que va, eso alegra, en eso no hay problema. Otra pregunta que le quería hacer sobre los elementos que componen, digamos, el tambor es la leyenda sobre lo que es la piel. Yeah. Hay una leyenda, usted me acaba de hablar de la piel de cabra fundamentalmente. Sí. Hay una leyenda también sobre el uso de la piel de animal, de un perro, vale, digamos, para elaborar tambores. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, he hablado mucho de eso. Yo en realidad pues nunca he visto un tambor con piel de perro. Y quisiera conseguir algún perro para probar nada más, porque siempre lo que he usado es la piel de cabra, desde que yo me acuerdo. Como se puede usar, pues, la piel de oveja también, pero la piel de oveja es más débil, no aguanta los toques que uno le da a esto, ¿no? Pero con la piel de perro sí, con la piel de perro yo quisiera conseguir un perro de eso por probar, pero me figuro que esas pieles, en ese entonces, si los hubieron, tambores con piel de perro tendría que ser pequeño. Porque no da para hacer un tambor grande de estos. Tendría que ser un perro, pero demasiado grande, ¿no? Que así todo no creo que dé el ancho de lo que ocupa él. Sobre todo para elaborar los tambores grandes. Claro, digamos. Claro. Ahora, para tambores pequeños, sí, pero quisiera conseguir una piel de esa de perro, nada más que por el gusto de probar de lo que se hablaba de... Comprobar si lo que pudiera ser cierto o no. Claro, digamos. Claro, y a ver si suena bien o qué, porque sí, que sonaba bastante bien. De todas formas, vamos a dejar los perritos quietos sí, y saber quietos. Lo que tenemos ya con, los perros no y se disfrutar tocar, de lo que tenemos. Exactamente, sí. Usted, pese a que es, digamos, se le reconoce fundamentalmente por el tema de los tambores, ¿qué cree que expresa más el sentimiento un herreño? ¿Una flauta, un pito, perdón, un tambor? ¿Qué le llena más? Lo que es el pito, el tambor y la chácara, eso es lo principal de aquí del Hierro. Como música, no hay un herreño que no sienta en su sangre el toque ese. Pero, por ejemplo, a mí desde fuera, anoche mismo que estuvimos en Frontera, en el Golfo, viéndolos ensayar y tal, preparando la... Sí. Preparándose, digamos, para, sí, igual que para sí. La bajada y sí, tal, sí, sí. A mí el tambor es que me cautiva, me llena. No sé si un herreño siente, no, se embarga no. De emoción con un... Hombre, claro. Ahí está la cosa de la emoción del herreño cuando oye tocar el tambor. Y lo mismo es que el pito que la chácara. Pues digo que ahí es donde uno se emociona. Y cuando uno está delante de la Virgen de los Reyes, que yo la tengo por todas las esquinas, pues mucho más todavía. Que por eso uno goza con tanta ilusión la fiesta esta que se va a celebrar el sábado. Como es cada 4 años, más la pues entonces uno va con una ilusión, pero bastante grande, ¿no? ¿Y qué nos puede contar también, de ya que estamos metidos en, hablando de la bajada de la Virgen de los Reyes, de ese tema de los piques? Los piques en cierto punto es interesante, porque en una fiesta, si no hay algo de pique, la fiesta no sirve. Porque yo me acuerdo de los viejos anteriores que si había una fiesta y no habían peleas, no gozaban la fiesta. Sí, se dice que no hay bajada sin palo, ¿no? Si no hay un palo, no. Entonces, claro, ya hoy en día eso ya ha cambiado mucho, porque ya hay mucho acuerdo entre unos y otros. Ya, por ejemplo, anteriormente el Pinar tocaba el Tajarasti y nadie lo bailaba, sino solamente el Pinar. Entonces ahí ya se formaba el pique de unos y otros. Hoy no, hoy ya todos los grupos saben bailar y tocar el Tajarasti también. Entonces eso ya es un pique que ya pasó a la historia, ¿no? Entonces hay, digamos que característico dentro de los, no sé cuántos ritmos hay, la juyona, el... Sí, hay varios. ¿Hay alguno que identifique, por ejemplo, al Pinar, ya que estamos hablando del...? No, o sea, todo... Usted me está hablando ahora del Tajarasti como... Sí, el Tajarasti, ya digo, Tajarasti ya lo tocan todos. La única diferencia que hay es en el toque, que unos tocan de una forma y otros tocan de otra. Pero al final casi viene siendo lo mismo. Por ejemplo, la juyona, unos los tocan de una forma y otros los tocan de otra, entre los pueblos que, que hay, que están los grupos, ¿no? Y ahí es donde se nota si uno la toca mejor, el otro la toca peor. Pero en realidad, pues, ya los bailes son todos por un estilo. ¿Y qué opina usted de la crítica esa que, de la que se habla de vez en cuando, de grupos, por ejemplo, en Tenerife, que van danzando en San Benito, en San Isidro? Sí, bueno, yo en realidad sobre ese particular, pues, es un grupo que se forma, ellos se divierten a su manera, imitando al Hierro, que por una parte, no es que solo a fe, porque también a mí me gusta que se divierta cada uno como pueda, ¿no? Porque si yo me pongo ahora cantando como Manolo Escobar, imitando a Manolo Escobar, ¿quién me lo va a prohibir? Entonces a ellos tampoco se les puede prohibir que lo disfruten a su manera, ¿no? Pero claro, nunca lo hacen igual que lo de aquí. Claro. En el baile, en el toque y en todo, se diferencia, hay mucha diferencia a lo que nosotros hacemos aquí en el Hierro. Eso coarta también a la gente del Hierro salir a otras islas, que también... Claro, claro, pero aparte de eso, de aquí todos los grupos van a todas las islas, lo llaman mucho. Sí. Estos grupos que están, creo que han ido hasta la península, uno que ahí lo rotaba, que han ido a tocar a la península. Sí, la gente de Tenerife, sí. Entonces, claro, el grupo ese, por ejemplo, no van a decir somos del Hierro, ni somos de Tenerife. Los llaman, a lo mejor pensando que son del Hierro, pero sin ser del Hierro. Uh-huh. Eso es, por ejemplo, igual que los enanos de La Palma. Si quiere ver los enanos de La Palma, tiene que ir a La Palma. No van a otro sitio. Yo, por ejemplo, mi opinión sería igual. El que quiere ver los bailes del Hierro, que venga al Hierro. Pero claro, los grupos como los llaman, pues van. Bueno, en la Viña del Señor tiene que haber de todo, por decirlo de alguna manera. Claro, ¿no? Claro. Otra de las facetas por las que tenemos el placer de estar aquí con don Damaso es, o Mazo, como se insiste. Lo que quisiera es que me quitara el don. Bueno, el don es también a veces, por la educación de uno, aprecio, ¿no?, a las personas mayores, en este caso, con las que uno disfruta. Ya. Bueno, insisto, otra de las razones por las que estamos aquí es por el proceso, lo que es la elaboración de un pito, porque es, digamos, el instrumento que le da sonido, pauta, ritmo a... Sí, el principal de la música. Pues bueno, quedamos a la espera de que usted nos... Pues los pitos estos antes se preparaban de madera, del oro, que era una de las prácticas para esto, y claro, tenían que perforar todo el tubo este de un lado a otro con un hierro caliente o algo. Figúrese ustedes el trabajo que les daría y lo que sonaría, porque eso no sonaría mucho tampoco, pienso yo. Después ya vino el invento de otra clase de pito, del metal. Se preparaban de metal. Después ya apareció este de plástico. Claro, el de metal pesa muchísimo más que este. Este suena bastante bien y es bastante liviano. Que se puede llevar el tiempo que se quiera, que no pesa... No molesta tanto como los anteriores, que por eso vino el invento este, y ya usted ve, es un tubo de plástico simple, que esto no tiene ese gran valor, y lo que esto suena y lo que esto anima en las fiestas, ¿no? Suelen ser tubos de luz, digamos. Que sí, sí, esto en realidad son tubos de instalaciones eléctricas, de los que son, se usan los pitos hoy en día, que ya ni se consigue mucho de esto, que hasta esto ya no se consigue, que también se preparan de otros materiales, ¿no? Pero el ideal hoy es este de plástico, que es el más que se usa en todos los grupos, tienen este de plástico. ¿Tiene que tener alguna medida concreta? Sí, sí, sí, exactamente. La separación de los agujeros de uno a otro, la distancia de este al principal, que este es donde se toca, después la distancia de este al final, después tiene su tapón aquí, que es la regulación del sonido del pito. ¿No? Si, por lo que se afina, digamos, por lo que da. Sí, un tapón que se regula el son del pito, o más a un lado o más al otro, ¿no? Y según la regulación que se quiera, se mueve el tapón. ¿Se reconoce, me atrevo a preguntarle, a una persona de otra, se distingue, o a un tocador del Pinar con otro de...? Ah, sí, sí, muchísimo. ¿Eh? Es muchísimo. Sí, sí, sí, en eso sí. En eso no es que yo alabe al Pinar, pero el Pinar tiene muy buenos tocadores de pito. ¿Sí? No es que yo desprecie a los demás, ¿no? Pero el toque de los del Pinar, no sé si será porque tocan con más gana el pito o por qué, pero se nota la diferencia. ¿Y usted recuerda algún tocador, por nombrarlo y de aquí famoso, un homenaje famoso? De aquí sí, famoso hubieron muchos. Conocido. Se hubieron muchos. Me acuerdo de uno de los más viejos, llamado Don David, Don Cesario, Don Agustín también, que murió hace unos cuantos años. Otro también que hace, pues, cuestión de 2 años que murió, llamado Juan. Han habido varios. Sí, pero muy buenos tocadores. Don Silvestre, sí, aquí había muchos tocadores antes. Pero ¿cuántos muchos tocadores pueden ir en un grupo? Nada, en un grupo pueden ir, lo ideal sería que fueran, para que la cosa vaya bien, 4 o 5. Pero no se reúnen 20. Entonces, claro, ya los 20, es difícil que coincidan todos unos con otros. Eso es igual que, por ejemplo, los tambores. Los tambores, si van 4 o 5 tambores, se coge el mismo ritmo, fácil. El ritmo. Ahora, cuando hay más, entonces algunos fallamos. Entonces ya se nota un poco ya el fallo en la música, ¿no? Y luego otra pregunta, otra curiosidad también en el tema de ¿hay algún guía, algún miembro que toque el pito y que sea el director, digamos? Sí, sí, sí, claro, claro. Que marque. Claro, claro, claro. Sí, en todos los grupos siempre hay uno que es el que cambia los toques y es el que anuncia cómo van las cosas. Quiere decir que es el que manda en el grupo. Porque si el tocador ese que es de pito, que es el que manda en el grupo, cambia los toques, los demás, tambores, bailadores y todo, tienen que adaptarse a lo que toque el pito del que va mandando la música. Porque si ahora toca, manda uno y después manda al otro, entonces ya se forma el problema, ¿no? Tiene que haber uno que sea el guía de decir, tenemos que hacer lo que este diga. Y en las entregas de la bajada, digamos, cuando confluye el Pinar con Sabinosa, por ejemplo, viene la gente de Sabinosa tocando, sí, y ustedes se adaptan al ritmo. Al ritmo que traen ellos. Pero, y va el guía, el director de... Exacto, va el guía, el director, a recoger el toque que trae lo de Sabinosa, y entonces el Pinar tiene que entrar a recoger la Virgen con el toque que trae el de Sabinosa. No puede, y ese ir con... es el papel del director que estábamos hablando. Claro, claro. No puede ir un pueblo a recoger a la Virgen con otro toque distinto al que... Porque al que confluyen tiene también bailando y claro, confluyen, claro, también... Claro, es que el baile tiene que ser después el mismo. Y ese papel lo hacen, digamos, el que toca, el director de... Sí, sí, sí, sí, sí, claro, claro, claro. El director, por ejemplo, el del Pinar, cuando va a recoger a Sabinosa, va, observa el toque que trae el de Sabinosa, y entonces el grupo del Pinar entra a recoger la Virgen con el toque que trae el de Sabinosa. Y así todo lo demás. Ese es el papel del... Claro, claro. Entonces, a la hora de la entrega, todos los bailadores van bailando lo mismo. Entonces ahí, digamos, siempre hablamos de los tres instrumentos identitarios de la música tradicional del hierro, el tambor, del que hablamos antes, el pito, sí, y la chácara de la que hablaremos luego, el papel fundamental, el papel de guía, de referencia, siempre lo marca el pito, el digamos. El pito, ¿no? claro. Ese es el principal, así, de los grupos de la música, es el pito. En ese sentido y en el de trasladar la música. Claro. Después, cuando el Pinar le recoge a Sabinosa, el que manda en el trayecto que está marcado, que le llamamos raya, el que manda es el Pinar. Lo que toque el Pinar, tienen que bailar después los de Sabinosa. Y igual los demás sitios también, ¿no? Los demás pueblos. En cada una de las rayas. En las rayas, cada uno manda su trayecto de raya, que le llamamos, y el que le toque la raya ahí es el que tiene que marcar lo que se hace, lo que se baila. Bien. Y todos tienen que adaptarse a eso. Interesante. Eso, claro, una cosa es uno nombrarlo así y otra cosa es cuando ya se hace, reconocer cómo es, darse cuenta cómo son. Qué bonito, eso es precioso. Es lo más casi interesante así de las entregas a la Virgen, el recibimiento a la Virgen, la entrega de un pueblo a otro. Eso es ideal. Es donde confluye, digamos, la emoción. Exacto, sí, ahí es cuando más emoción hay. Porque ir bailando, por ejemplo, 4 o 5 kilómetros, pues normal. Ahora, después ya cuando llega la hora de la entrega, que los recibimientos, lo que estamos hablando. De hecho, a veces un pueblo no quiere entregárselo a otro, por decirlo de alguna forma, ¿no? O ralentiza la marcha. Sí, exacto. Sí, la cosa esa de... Ese es el cierto pique, la picareja que existe muchas veces, ¿no? Que, no, vamos a entregarla 10 minutos más tarde, y dejan de caminar menos. Entonces, pero claro, eso ya hoy en día también está muy hablado, porque si hay que estar a tal hora en tal sitio, hay que estar. Entonces tampoco pueden detenerse con la Virgen mucho tiempo, ¿no? Porque hay que cumplir el horario que está marcado. De eso podremos disfrutar el próximo sábado. Sábado. Claro. Vale, nos veremos por ahí. Sí, porque los programas están puestos ya el horario de todos los trayectos, ¿no? Y la hora de la entrega de un pueblo a otro y demás. Porque antes, yo me acuerdo anteriormente, que la Virgen llegaba a Valverde casi de día. Ahora llega a las 10 o las 11 de la noche. De noche, sí. Entonces, claro, eso ya pues también es un retraso bastante grande. Está más organizado en ese sentido, ¿no? Sí, está más organizado, pero claro, siempre pasa eso, ¿no? Que, por ejemplo, cuando van a recibirlo de Valverde ya un rato de noche. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estamos hablando, los demás se detienen algo, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que se busca, la forma de que hay que evitarlo. Porque eso ya es estropear un poco la fiesta, ¿no? Otra de las facetas por las que usted es conocido también, aunque se ha dedicado menos, es la elaboración de las chácaras. En este caso también podemos hablar del proceso, digamos, de transmisión familiar. En este caso, ya. Usted tiene en sus manos también. Sí, estas son unas chácaras preparadas para un nieto que tengo 2 años, que por cierto ya las está tocando bastante bien. Estos son de moral, son 2 hojas que lleva, que se llama, y el sonido este. Claro, las que son más grandes pues suenan mucho más. Hablamos que es el instrumento que llevan los bailadores. Los bailadores, ¿no? Exactamente, sí. Y que tienen diferentes ritmos según sea la... Sí, según suene la chácara. Porque hay una chácara que más, hay otra que... Hay otras que suenan menos. Después, estas que son dos, como si dijéramos 2 hojas, maja, por ejemplo, la punta aquí, esta punta, que es la que hace sonar la chácara, la que suena esta con esta, ¿ves? Es la que le da el son a la chácara. Y después, el movimiento este que tiene aquí detrás, también influye mucho. Tiene, por ejemplo, este que hablamos ya de la parte delantera, y después este otro, la vuelta esta que se le da aquí, para que abra y cierre la chácara, que es la que le da el buen sonido a la chácara. Y son hechas de moral, que es el material más apropiado para esto. Se han hecho de otros materiales, pero como el moral, no hay ninguno. ¿Y trabaja con algún molde o cómo...? No, esto sí tiene su molde para hacerla, y su herramienta, que es lo principal, para hacerla... el hueco este por dentro, Y sobre todo ser curioso en hacerlas, ¿no? Que es lo principal. Como todo trabajo, si hay curiosidad en el trabajo, las cosas salen bien. Ahora, si no hay curiosidad, pues todo sale mal. Este es uno de los moldes, una que yo empecé a hacer, que después la dejé, no quise seguir con las chácaras estas. Este es un trozo de moral para hacerla. Aquí le empecé a hacer el hoyo que va adentro, la parte de, y después, claro, ya toda esta parte hay que adaptarla, hacerla como está esta otra. Figúrense ustedes el trabajo que da todo esto. Para hacer primero esto y después hacerle la parte de esta otra, que es todo un trabajo enorme. Entonces, como a mí me sobra trabajo suficiente con los tambores, pues me ha dejado la chácara, no hago chácara ninguna. Damaso, ahí le vemos con, digamos, con sus hijos, si no naturales, sí artesanales, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. El no, fruto de sus manos. En realidad son hijos, sí. Porque es lo más que toco así con frecuencia, como los trabajos. Es como si fueran hijos míos porque los trato con cariño, la sí, verdad sí, es. Sí, sí. La verdad que es una estampa muy, muy, muy bonita, yo creo que para presumir, insisto, porque cuando hablo de presumir hablo del orgullo que usted ha de sentir. Ya. No, orgulloso sí me siento con esto porque cuando lo siento por ahí tocando, que voy a las fiestas y demás, y veo los tambores hechos por mí sonando, me siento muy contento con eso, me da mucha alegría. Y otra de las facetas por las que le quisiera preguntar también sería el tema de la venta. ¿Cómo se lleva eso hoy en día? ¿Usted va a ferias o la gente no, viene? No, a ferias en realidad no voy. Me invitan a todas las que hay, a Lanzarote, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife, todas me invitan, pero no me gusta ir. Solamente fui una vez a la de Pinoler en el 96, que me dio el diploma ese. Y claro, ahí es donde se venden los tambores, no hay duda. Pero no me gusta ir así a la feria. Yo estar detrás de un mostrador pendiente que vengan a comprar un tambor, no es lo mío. No disfruta de eso, no trabaja para eso. No, que va acá. Y entonces, digamos que la gente suele venir aquí ya, porque sí, todo el mundo lo conoce, sí, digamos, no, el Hierro. Ya al que le interesa un tambor, si viene aquí al Hierro, o lo mandan a buscar, porque mucho me ha llamado de otro sitio, sin yo conocer la persona. Me llaman, me piden el tambor, se lo mando, y cuando le llega el tambor me giran el dinero. Así que, de eso no sabe mucho. Sí, sí, sí. Porque yo podía decir, no, mándeme usted el dinero y después le mando el tambor. Yo le mando el tambor. Cuando llegan, me llaman, recibir tambor, denme el número de cuenta, tal, para girar el dinero y así lo hace. Hasta la fecha nadie me fastidia. Gente seria, digamos. Exactamente, ha tratado con gente seria. A lo mejor el día que me fastidie uno no lo hago ya más. Y, digamos, ¿qué precio suele tener? Me imagino que para usted no... ¿Las horas que le echa esto no le compensa? No, digamos... si lo miro bien, no, porque esto, en hacer cualquier tambor, esto no se hace antes de 15 días. Y entonces en 15 días, por ejemplo, este mismo, que lo ven que es pequeño, que cobro por esto 75 euros y tarda tanto tiempo, pues no vale la pena. Vale la pena más hacer cualquier otro grande de esos, que son más caros. El mayor de todos, pues, le tengo el precio de 200 euros. Este otro que está aquí, 180, más barato, este 130, este 95, según el tamaño, ¿no? Entonces ya cuando viene el que quiere comprar un tambor, ya elige el tamaño que ellos prefieren, ¿no? Normalmente hay grupos folclóricos que le piden a usted algún tambor. Sí, claro. Nómbrenos algunos grupos que... Los Gofiones mismos. Por ejemplo, Gofiones. Los últimos fueron los Gofiones. Los Gofiones se llevaron uno de estos de los mayores. No grandes, sino otros más pequeños. Vino por aquí el director que se llama Víctor. Algunos lo conocen. Sí, es que es conocido. Y se llevó uno de esos para el grupo. Pero casi todos los grupos tienen. Lo que pasa es que hay grupos que los tienen y a lo mejor lo compran y dicen, mira, yo soy de los Abandeños o soy de otro. Que a mí tampoco me interesa que me digan que son de los Abandeños, nada. Se lo compran, se lo llevan y para un grupo y uno no sabe para qué grupo es. Pero este de los gofiones sí, porque vino Víctor y entonces me dijo que era para el grupo de ellos. Inclusive hace poco que lo vi que lo tenían en, cuando tocaron ellos y los abandeños. Y vi tampoco precisamente lo tenían allí. Pues bueno, creo que llega el momento de la despedida. Es una pena que se despida. Pero una pena, pero una alegría el haber disfrutado de, del rato que hemos pasado. Y a mí también, porque me gusta que ustedes vean todo el trabajo que uno hace. Pues no voy a decir que es con mucho sacrificio, porque lo trabajo a rato más bien. Muchas veces a lo mejor trabajo una hora en ello, otras veces no trabajo nada, según la gana que tenga de trabajar. No lo hago por obligación, pero sí me gusta tener los hechos. Para si viene cualquiera a comprar un tambor, que lo tenga. Que, es decir, viene aquí a buscar un tambor y si no lo hay, también me da sentimiento de eso, la verdad. Porque me gusta que se lleve un tambor. Inclusive los han llevado hasta para Alemania. Del tipo este más pequeño, he vendido 6 para Alemania. Ahí no lo quieren llevar muy grandes porque dice que les ha gustado mucho. Y en la península igual, en la península hace poco se llevaron 2. También de este un poco mayor. Así que yo creo que en todos sitios, y sea aquí en todas las islas hay, en Canarias, en todas las islas hay tambores de aquí. Así que la mano mía está por todos sitios. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org, con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.